Balú la Barra. Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos. Bienvenidos a otra emisión del programa Heavy de la Rock and Pop. Así es. Si vos pensabas que los pibes iban a dejar su música de lado por el frío, por los problemas, por el dolor, mirá, los pibes del metal se bancaron tanta basura, tanto reggaetón, tanta cumbia. Si vos pensás que van a dejar de escuchar lo suyo por un pequeño problema, tenés otro problema en puerta, como dice este tema de Judas Priest. You got an art in camera. Así arranca Tiempos Violentos. I'm taking the fight, I said I'll never. arrancamos con Judas Priest dando caña, con ese ritmo bien machacón ahí. De su Screaming for Vengeance, época de vendimia para Judas Priest. Y mirá, tengo que confesártelo oficialmente, odio el invierno, odio el frío. Realmente no pasa nada bueno en invierno y llevo desde que comenzó con una gripe que no se me termina de ir, que no sé si es la misma o una nueva que vengo contrayendo, pero de todas maneras estamos aquí luchando y peleando en contra de la ola polar que se nos viene encima. Se me fundió el coche. Bueno, tengo un montón de problemas personales, no me importa. Hoy es domingo, hoy termina la semana y termina con una explosión porque Tiempos Violentos está aquí. Y está también el concurso de la remera para los que quieran ganarse un par de discos de lo que representa la remera que Agustín está publicando en el muro de Facebook en este momento. En nuestro Facebook es Tiempos Violentos 959. Si quieren participar también por Twitter a @violentos-959 también pueden hacerlo. De paso son nuestras vías de comunicación y tienen que adivinar cuál es el disco de esta banda que evidentemente van a ver en la remera, que es Nile, nada menos que la banda de death metal técnico con toda una temática del antiguo Egipto. Y de hecho vamos a escuchar un tema de este disco, del disco que representa la remera, que se titula Papyrus Containing the Spell to Preserve Its Possessor Against Attacks from He Who Is in the Water. Normalmente la gente lo canta en vivo porque es fácil de recordar, como ustedes verán. Bueno, papiro conteniendo el hechizo para preservar a su posesor contra ataques de aquel que está en el agua. Esa sería la traducción. Así de una. Bueno, es lo que vamos a escuchar ahora y está sonando y reventando los parlantes de tus vacaciones de invierno, che. We'll be right back. él viene a la Argentina, precisamente el 17 de diciembre. Ahí vamos a estar seguro, porque es una de esas bandas que despierta mucha curiosidad, aún gente que no es particularmente amante del death metal, como es mi caso particular, ¿eh? Pero tenemos también folk metal para presentar, en este caso, en parte vernáculo, porque ha salido el nuevo disco de Skiltron, se titula Into the Battleground. Acuérdense que Skiltron, bueno, parte de sus integrantes, se fueron para formar otra banda, Tridana, y quedaron Emilio Souto y Matías Peña, que juntaron nuevos integrantes. Entre ellos, un nuevo cantante llamado Tony Thurlow, que el propio Emilio me dice que es algo así como un sobreviviente de la New Wave of British Heavy Metal, con lo cual la banda se ha hecho mixta en parte internacional también. Bueno, Into the Battleground, que así se titula, repito, cuenta con las colaboraciones de Javier Chechen, que ya había participado alguna vez en la banda, el canario con piano, que está en todos lados, en un tema canta, Johnny Yarbela, de Corpiclani, y tiene como algunos invitados como para apoyar este asunto, y sigue teniendo instrumentos étnicos, gaitas y demás, en este caso a cargo de Freddie McKinley. Hemos elegido para escuchar hoy The Swordmaker, el hacedor de espadas. ¿Está sonando dónde? Aquí en Tiempos Violentos, che, que hoy tenemos un programa increíble. impresionante lo de Skiltron. Y te voy a decir la verdad, nosotros normalmente utilizamos esta primera media hora del programa para mandar novedades, pero yo hoy me levanté con ganas de pelearle a la gripe y al tiempo. Y la canción que tuve en la cabeza era otra. Y dije, no, hoy no vamos a cerrar este primer bloque, además de un programa que tiene muchísimas cosas, porque tenemos un informe muy especial sobre el heavy metal antes de Black Sabbath. Algunos dicen, no, eso no es posible. Sí, es posible. Vos esperá sentado y vas a ver que es posible. Tenemos a los invitados abajo. Ya están preparados, los hacemos subir en un momentito. Pero digo, vamos a cerrar el primer bloque con uno de esos temas que te suena en la cabeza y te da vueltas desde hace muchos años. South Bias Resistor, The Fear Factory, era lo que estaba sonándome a mí precisamente. Y no sé por qué motivo, pero es uno de esos temas que a mí siempre me dio mucha polenta como para batallar. En un momento dado, cuando salieron los Fear Factory con ese toque industrial particular que le metían a su thrash ultra técnico, bueno, crearon una impresión muy grande y esa impresión me parece que se puede mantener hasta el día de hoy. Esto es Fear Factory mientras esperamos a la gente de Serpentor, que ya está subiendo las escaleras. We'll be right back.

señores, están escuchando el tema que da título al álbum Privación Ilegítima de la Libertad. Esto pertenece a Serpentor y, como siempre digo, mágicamente aparecen aquí los integrantes para contarnos un poco, no ya del disco, sino del DVD que viene en camino. ¿Cómo anda la gente? ¿Qué tal, César? ¿Todo bien? Bien. Gracias por la invitación. No, sí. Siempre un gustazo. Siempre un gustazo. Guillermo Romero por acá, Jorge Moreno por allá. Esta es la gente que cuando vos vas a ver un recital de ellos, viene un viento del escenario, de polenta, y te peina para atrás la peluca, o hace que te la agarre con grapa directamente a la cabeza. Esa es la idea. Es la idea, totalmente. No, además debo decir que yo los vi en el Teatro Flores una vuelta, que me acuerdo que me llamó mucho la atención el cover de Slayer, ¿no? Y a la vez siguiente que los vi como soporte de Malón, es como que habían duplicado la apuesta. Y sonaba mucho más fuerte. O sea, lo cual era llamativo. Ahora, la duda mía es que ahora que se viene el DVD, ¿por qué eligieron el DVD como instrumento? ¿Tiene que ver eso con el poder de la banda en vivo? Creo que ya era tiempo, ¿no? Uh-huh. Después de tantos años de poder... Porque una cosa es escuchar lo que es el CD grabado y otra es verlo en vivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es el fiel... reflejo de lo que es un show de Serpentor en vivo, y sí, estamos re contentos con esta salida, aparte festejar los 15 años. Ajá, eso para sumar. Además, para sumar. Animarse a un Teatro Flores, que hay que llenarlo y meterlo y todo, porque es el 3 de agosto, ¿verdad? Exactamente. Sí, y aparte con todos los shows que hay rondando, ¿no? En estas fechas de bandas de afuera. Shows también muy buenos de acá nacionales también. Uh-huh. Y bueno, nosotros ya teníamos pensado hacer desde hace rato, ¿no? Un teatro para poder festejar los 15 años en realidad. Porque, como vos sabés, el DVD, bueno, hacía un tiempo que fue grabado, creo que ya van a ser 3 años. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué tanto? Y hubo varios problemas sobre la marcha, ¿viste? Primero, problemas por ahí de la gente que estaba trabajando el DVD, teníamos muchos contactos nosotros, estábamos con tiempos también medio limitados de trabajo, de laburo, se habían separado las dos partes, de la parte de audio con la parte visual, uh-huh. Entonces bueno, no sabíamos cómo estaba todo eso, y también un poco que medio como que los veíamos un poco perdidos también a todo eso, y dijimos, bueno, no debe ser para nosotros el DVD, ya está. Vamos a dedicarnos a tocar y a componer para un próximo disco. Y después, a mitad de camino, dijimos, no, vamos a retomarlo de vuelta. Bueno. Las imágenes dijeron, valen la pena, tenemos que ponerlas juntas y para sí, adelante. La verdad, bueno, sí, la verdad que sí. Fue digamos, de juntar el coraje y arrancar para adelante con todo, ¿no? Por suerte, bueno, el baterista de nosotros era el que más tomó por ahí la batuta y el que se encargó de ir varias veces a las sesiones que tenía, encontrarse con esta gente y, uh-huh. Y bueno, se pudo lograr un laburo de la puta madre, ¿no? La verdad que encontramos gente que muy capacitada y lo que vimos del laburo final... Ah, gustó el resultado final. Sí, la verdad que es contentísimo, la verdad, contentísimo. Muy, muy bueno, y no teníamos nada, con todas las ganas, peor, fueron las ganas de que salga, ¿viste? Entonces a todo eso se sumó la propuesta nuestra al sello, a Icarus, ¿no? De decirle, de hacer un teatro, más que nada por los 15 años, y se sumó lo del lanzamiento del DVD, y bueno, explotamos con tantas cosas, digamos, para ofrecer a la gente ese día, ¿no? Y festejos de nosotros... De más, así que... ¿Cómo lo están preparando? Con ensayos, como siempre. ¿Sorpresas, invitados, todo eso también? ¿O simplemente la banda desnuda y cruda? Por ahí va a haber algunas sorpresas que salgan de lo que es un show... De hecho va a haber unas sorpresas que salgan de lo que es un show común para la gente que está acostumbrada a vernos. Es recorrer más que nada nuestra discografía. También, bueno, tener los invitados de lujo que tenemos, ¿no? Para nosotros, o sea, hubiésemos invitado a un montón de otras bandas también, ¿no? Con las que tenemos buena relación, Pero bueno, por suerte contamos con Militia, con Malicia, uh-huh, con Síndrome de allá del sur, de Caleta Olivia, y Exilio, una banda del oeste, que también un poco suma a lo que va a ser el show. Va a ser un repertorio extenso. Un integrante que pasó por... Exacto, por Serpentor. Sí. Es más, sí, yo los vi en vivo, me encantó lo que sí, estaban muy haciendo. Buena, muy buena. El cantante. Sí, el cantante, claro. Sí. Claro, Emma fue quien en 2005 tomó la posta de Serpentor y grabó Final Sangriento, claro, el tercer álbum. Totalmente. Claro. Sí, sí, sí. La banda sonaba muy bien. No sabía que seguían, buenísimo. Sí, sí, ese suena, sí, sí, y está por sacar un disco. Buenísimo. Muy, muy bueno. Una muy buena propuesta para la gente que vaya temprano. Sí. Uh-huh. Terrible. Y bueno, y Militia, yo era un seguidor de Militia, así que para mí es un honor, ¿no? Sí, es un regreso, esperemos que sea con gloria. Sí, sí, ojalá. Yo pienso que mucha gente va a ir a este show y bueno, es una buena oportunidad, ¿no?, para legalizar, digamos, la vuelta de Militia. Buenísimo. Además, pregunto, ¿no? Es la, con todo lo que costó llegar a Privación Ilegítima de la Libertad y además promocionarlo y todo, también es un buen cierre de etapa como para luego mandarse al siguiente álbum. Sí, estamos componiendo, ya tenemos algunos temas bastante terminados, algunas maquetas de lo que van a ser unos futuros temas. Por ahí podemos calcular que para fin de año ya vamos a tener bastantes temas y el año que viene por ahí ya entrar a grabar. Ya es tiempo, ya lo sabemos que es tiempo. Sí, sí, sí. Nos tomamos un... entre disco y disco siempre un tiempo, bueno, por cuestiones de que también nosotros laburamos, que es bastante difícil por ahí, y por otro lado... ¿Vos salís arreglando equipos? Yo siempre. El consejo que me diste para los aires acondicionados fue magistral, ¿eh? O sea, me sacaste un problema, decía, no, en serio, por ahí no sabe. Guillermo arregla aires acondicionados, un día vino a casa, y te digo, así como lo ves que parece forzudo y todo, no es verdad, pero no puede levantar nada. ¿Qué joder? Agarré un equipo gigantesco con las dos manos que yo... con cuatro tipos no lo puedo levantar, mirá, date cuenta. No, pero además me dio un par de consejos. O sea, no se metan con él. No, claro. Traten de... Directamente. O sea, si algún día se te queda el coche, esta es la persona para llamar para que empuje. Directamente. Bueno, siempre que se pueda colaborar. O si no te gusta la banda, que no te escuche. Que no te escuche, que digas que Serpentor es una mierda. No, pero maravilla. Maravilla además también el tema de que uno laburando, pues, a ver, todos sabemos que si no laburás en este medio es muy difícil vivir de la música. No, claro. Pero tener el tiempo para hacer los discos y para continuar con la carrera musical y yo todo. Yo creo que encantados estaríamos de por ahí. No, no sé si un disco por año, pero sí cada dos años. Si cada uno de nosotros tuviese la posibilidad de vivir de la música o de volcarnos con un poco más de con más tiempo. Imagínate, sí, es como cualquier persona, ¿no? Yo me voy a las 6 de la mañana, llego a las 7 de la tarde. Uh-huh. Muchas veces llego y voy a ensayar. Y bueno... Eso es lo que hicimos siempre, o sea, te lo cuento porque, bueno, ya que está por tanto tiempo que pasó el disco, también por ahí es algo que sabemos que es así. A veces cuesta demasiado, por eso el esfuerzo. Tanto, bueno, lo del DVD también, que tardó un tiempo. En el tiempo que nosotros ya vimos que todavía faltaba que la gente labure, los chicos se grabaron los temas y pusieron un par de bonus que enriquecen lo que es el DVD, ¿no? Uh-huh. Se hace como alguna entrevista... a la banda contando la historia, algunas anécdotas, pasando algunas imágenes, videos viejos por ahí. Está bueno. Y bueno, y también para los interesados en ver cómo se tocan algunos temas de Serpentor, que puedan ver cómo son las cuerdas, por hicimos dónde van los unos dedos, tres videos la, así la de la banda tocando instrumental. Ajá, todo eso para integrar el todo DVD. Todo eso para integrar el DVD, bueno, así que tienes menú, no solamente ir y ver el show, sino tenés para ver, digamos, podés ver una pequeña así tipo de una entrevista de esta, como te digo. También tenés el menú para elegir, yo qué sé, los videos, estos clips, digamos, por decirlo. Claro, para que quede como un documento. Sí, la verdad que la, bueno, la gente lo va a poder ver bastante. Va a poder conocer también un poco de la interna de Serpentor. Ajá. y lo que es para nosotros un viaje, ¿no? Porque nosotros la pasamos bien, tenemos 19 años que estamos tocando. Y la verdad que a veces nos dicen, che, hace 15 años que están casi todos los mismos. Y disfrutamos de los ensayos, disfrutamos de tocar, disfrutamos de viajar. Nos sentimos muy contentos de llegar a lugares muy alejados y ver que hay gente que canta nuestros temas, ¿no? Creo que se cumplieron un montón de metas que nos planteamos cuando éramos pibes, así que Estamos contentísimos. O sea, con disfrutar eso creo que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Porque sabemos, nosotros nos miramos y hemos peleado dentro de la sala y cuando salimos nos preguntamos cómo están cada uno de nuestros hijos y nosotros fuera de lo que es la música. Bueno, eso es ser familia también. Sabemos que no nos va a separar nada ya. Uh-huh. Que si hasta acá llegamos y que no nos va a separar nada. Estamos. Vos además tenés otros proyectos en particular, ¿no? Estás en, seguís con Metralla, sí, con Hugo, sí, sí, y con Renada Tempestad, que fue un show, pero van a continuar en algún momento, sí, algún ayer otro show. Hicimos otro show más. Ah, mira vos, sí, yo me lo perdí aquella vez gracias a la gripe también, sí, imagínate. Así que, pero. ¿Y qué ayer tal? Hicimos un show así en ATP, así a todo público, así que terminó temprano. Ajá. La verdad que muy bueno. Los todo. Mismos, o sea, sí, sí, con sí. Eddie, con Hugo. Castro. Bien ahí. Bien ahí. Buenísimo. Y yo, bueno, ahí cubriendo. Tomando, ahí, tomando momentáneamente el papel del prosa. Totalmente. Sí, con todo bien respeto. Ahí. Bien ahí, sí, siempre con todo respeto. Osvaldo siempre es una persona para recordar. Con todo respeto, era un macanudo total. El tipo. Sí. ¿Y qué tal la respuesta de la gente? Bueno, la verdad que terrible, ¿no? Uh-huh. Son muy buena respuesta, todo, mucha gente, ¿no? Así tipo emocionada, o escucho siempre en todos lados los pibes que se acercan y le dicen que me hicieron, yo no sé, acordar a la juventud, a la adolescencia, o le hicieron, no sé, bajar 10 años atrás, o que cerraban los ojos y escuchaban al viejo Orcas y cosas así, que... La verdad que muy buena respuesta, ¿no? Mira, yo siempre digo que sacarse el sombrero frente a la nostalgia no está mal, para nada, al contrario, te hace recordar por qué estás acá, de hecho. Eso está buenísimo. Lo que sí está maravilloso es que Serpentor cumpla 15 años y lo puedan festejar de esta manera tan particular. Mira, vamos a escuchar Estado de Resistencia, que es de privación y de la libertad, y yo estoy seguro de que hay un montón de preguntas en el Facebook esperándonos a la vuelta del tema. Yeah! Así es, señoras y señores, continuamos acá con Guillermo y con Jorge charlando un poco de la próxima presentación del 3 de agosto en el Teatro Flores, que va a incluir también la presentación del DVD y los 15 años de festejo de Serpentor, que deben tener anécdotas para tirar para arriba. De hecho, hay montones de comentarios, acá dice Gusti Pardo, vamos Serpentor, saludos de Mendoza, Bárbara Salguero, aguante Serpentor, trash hasta la muerte. Miriam Monchimil dice, hola, saludos a Serpentor, una de las mejores bandas. Y saludo para el equipo de Tiempos Violentos, muchas gracias. Y además de eso hay una pregunta que me parece interesante. A ver, si yo digo que Serpentor hace trash, no creo que salga mucha gente a contradecirme, ¿no? Pero la pregunta está buena. Habiendo un revival del trash entre muchas bandas nuevas, internacionales, ¿cómo ven ese revival? ¿Los están al tanto de bandas como Evil, Toxic Holocaust, Gamma Bomb, etcétera, etcétera? ¿Llegaron a escuchar algo? Sí, sí, sí, escuchamos. ¿Y? Bueno, más por ahí. Jorge, yo las escucho y me encantan, pero soy medio cabeza de termo, ¿viste? Las cosas que escucho y que escuché y que a mí me marcan. Sigo escuchando, digamos, los cantantes que a mí me siguen conmoviendo, ¿no? Las cosas las incorporo, ajá, pero no sé si... Ya no te producen, digamos, esa cosa que te deja, sí, la marca. Hay bandas que están terribles. Sí, no, la verdad que las bandas estas tocan terrible, ¿viste? Por ahí lo que no tienen es ideas nuevas para ofrecer. O sea, hacen muy bien las viejas. A mí me pasa, ¿no? Como lo deben pasar por ahí a todos. Son muy buenas bandas y a veces escuchás y decís, pero esto me suena muy, muy Testament. Y esto me suena muy... Así te pones a veces un poco, viste, en crítico, ¿no? Boludeces, pero no, nosotros las escuchamos, yo estoy todo el tiempo, tengo mis amigos así, mi amigo de Tatu, otro Fer, y todo, y siempre ellos están todo el tiempo escuchando y pasando música, y cada vez que subimos al auto o que estamos en la casa de alguien escuchando música y siempre pasándonos como era siempre, como fue desde nuestra adolescencia que nos pasaba música. Y a veces siempre uno trae una banda, otro trae otra, y la escuchamos, algunas me gustan, algunas... Me gustan algunas cosas y otras no, viste. Por ahí algunas me parecen muy modernas, viste. Si de repente que vuelven a lo que es el trash y después se vuelven un poquito modernas. Y trato por ahí no escucharlas mucho, ¿no? Que me influencian mucho después. Porque hay muchísimas bandas, ¿viste? Sí, no, es una época en que, por suerte también, ¿no? Hay muchas bandas. Sí, estamos hablando de 15 años y pasó algún tiempo y de que vos me decías que iba a haber imágenes de repaso, de recordatorio. Si tuvieran que citar una anécdota para tirar de los años de Serpentor, algo que valiera la pena comentar, onda, mira, si esta fue una gran anécdota. ¿Se acuerdan de una ahora? Yo no estuve esa vez, pero no. Yo supe que Serpentor tocó en Uruguay. Esa creo que habrá sido mundial. Gustaría tener una copia, ¿no? Porque claro, cuando Temo levanta las cejas quiere decir que tira una bomba. No, porque esta es terrible, o sea... Cantaba Emma, y Emma era menor. Emma entró con 17 años, yo me fui con 27. Ajá, mira vos. Entonces, en esa época tenía que tener autorización de los dos padres. De los dos padres para poder salir del país. Nosotros nunca nos dimos cuenta de eso. Ni hablar. No, claro, Uruguay además es parte de la Argentina, claro, en cierto modo. No, claro, para nosotros, entrañablemente. Estábamos locos. No, es internacional, estás saliendo de otro país. Así que nunca nos dimos cuenta que tenías que tener 21, ¿viste? Cuando fuimos, él quedó, nosotros pasamos, y él quedó ahí en la aduana, lo dejaban pasar. Y volvimos a ver qué pasaba y bueno, nos enteramos ahí. Entonces no sabíamos qué hacer, agarramos Pablo, que es el bajista nuestro, el hermano. Sí. Él, dijo, bueno, mirá, hacemos una cosa. Tenía que necesitar la autorización del padre y la madre había fallecido, así que tuvimos que molestarle al padre, que... O sea, teníamos dos viajes a Uruguay. Uno salía a la mañana, otro salía a la tarde. Así que bueno, dije, bueno, nosotros nos vamos. El batero y los dos guitarristas nos vamos. Te llevamos el bajo, vos quedate, arreglá todo este tema y viajá a la tarde. Ajá. Entonces se quedó y hicieron todo el trámite, vino el padre, todo un, fue un terrible movimiento el que se hizo. Y bueno, cuando nosotros nos fuimos, estábamos por probar sonido, bueno, nos llama Pablo que ya había arreglado todo, sí, que claro, ya viajaba a la tarde. Ajá, así que bueno, se quedó de raspando, ¿no? Y no, después seguimos, viste, ahí a los, yo qué sé, a la una hora, media hora, nos llama de vuelta que se estaban volviendo, o sea, habían zarpado y el buque se prendió fuego del motor y volvía. No te puedo creer. Así que no había manera de que él viaje, o sea, no se podía, ajá, viajar en avión porque íbamos a tener el mismo problema. Ajá. Y íbamos a hacer todo un trámite otra vez que no había tiempo de nada. Así que estábamos los dos guitarristas y el baterista. Baterista nuevo, sí. Si baterista vale, que en ese show, momento era el primer show de él. Ajá. Así que no sabíamos qué hacer y bueno, no se podía pasar al otro día tampoco porque implicaba gastos de lugar, gasto de sonido, gasto de hotel, gasto de un montón, sí, sí, de cosas. Y bueno, en un cantante, momento dijimos, ¿qué hacemos? No. Salimos, estaba la cola, había como 500 personas, un lugar grande. ¿Y cantaste lleno, vos al final? ¿Qué hacemos? Y le digo, bueno, canto yo y salí cantando yo. ¿Y qué tal? La verdad que no sé, creo que zafó, pero bueno, la apuesta sí, igual, fue buena. Igual, que hubo un chico allá, que era el batero de Epsilon, que sabía algunos temas nuestros y subió, ah, a cantar. Sí. Qué bueno. Hicimos, de hecho quedó como cantante de Epsilon. De arrancamos con un tema instrumental que lo hicimos sin voz y después empecé, yo me había anotado todas las letras en todo lo que era el escenario, me ubiqué tres micrófonos a los Destruction y buenísimo, bueno, que te ibas cambiando, ibas, claro, moviendo un pasito cada vez para ir leyendo. Y el otro guitarrista iba cubriendo la otra parte. Así total, que fue, salimos, lo primero que salí, expliqué y bueno, los pibes me dijeron, no, la gente lo va a tomar bien porque creo que ninguna banda hubiese hecho esto. Todos hubiesen pegado la vuelta y se hubiesen vuelto. Bien ahí, bueno, eso muestra la fibra también. Bien, y bueno, ahí. Y gracias a eso, no, claro, fuimos. Tocó un trío. Tocamos trío, cantante, fue la única vez en mi vida que pasó. Yo creo que esa era. Sí, es una buena, es una buena, bien ahí. Señoras y señores, 3 de agosto, Serpentor en el Teatro Flores. Yo creo que si se lo pierden, se pierden a una de las grandes bandas nacionales de la historia, de las bandas metálicas nacionales, del thrash. Pues yo creo que si decimos, hablamos de thrash metal, Serpentor tiene que estar ahí, anotada entre los grandes nuestros. No puede ser otra cosa. Seguimos, vamos a la tanda. Al volver tenemos un montón de cosas. Gracias, chicos, por estar hoy acá. Muchas gracias, bueno, a vos. Gracias a vos y lo esperamos a todos. ¿Sí? Hermanos de la carretera, codo a codo frente al vértigo. El viento peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán. La otorrinolaringología trata las afecciones de las vías respiratorias superiores y sobre todo del oído, nariz y garganta. Pará. No, pará. No estás tan copado con lo que te enseña Rock and Pop. ¿Copado? ¡Qué antiguo, Dios! Ya te la vas a fumar. A piacer vostro. ¡Sacale! Dale, que quiere respirar un poco, parece. Rock and Pop. El rock, medicina alternativa que siempre te hizo sentir bien. Dale hasta que explote el tímpano. Rock and Pop. Hola, ¿me escuchás? ¡Sordo! Ante cualquier duda, ojo con la nariz. Donde el rock vive. Rock and Pop hace milagros. El 12 de agosto, Papa Roach llega a Luna Park para presentar Viva la Cucaracha Tour. Y vos vas a poder estar ahí, pero en el escenario. El bombardeo del demo te invita a concursar para telonear a Papa Roach. ¿Escuchaste bien? Tu banda tocando en el Luna Park. Bombardeo del demo. Solo Rock and Pop lo hace posible. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop. Donde el rock vive. Se viene la invasión de cucarachas. Papa Roach. And if you girls, I'll tell you what a man likes. 12 de agosto. A good blowjob. Luna Park. Infectate de rock una y otra vez. Papa Roach. Para del empieza a haber. Papa Roach, muy pronto en Argentina. Exclusivo Rock and Pop, donde el rock vive. Ahora, Rock and Pop, espacio publicitario. El artista que con su música definió un estilo y una generación vuelve a Buenos Aires. Morrissey. 28 de julio en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Morrissey en Argentina. Verbases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Invita a Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Sabés que lo que estás escuchando es el tema Black Sabbath, hecho por Black Sabbath, de su disco Black Sabbath, que salió el 13 de febrero de 1970. Algunos dicen que con este disco comenzó el heavy metal. En realidad, antes de Black Sabbath se hablaba de heavy metal y se nombraba a ciertas bandas como pertenecientes a un género llamado heavy metal. Pasa que siempre hubo una denominación de género y una de estilo al respecto. Y para mezclar más todavía las cosas, andando el tiempo, alguna gente tomó una perspectiva distinta. Es decir, a las bandas a las que se les llamaba heavy metal en una época, luego no se las consideró tan así, y sí, en cambio, a otras que surgieron luego. En los 70s, por ejemplo, y hasta muy entrados los 80s, cuando hablabas de las raíces o de los pilares, mejor dicho, del heavy metal, te referías a Deep Purple, a Led Zeppelin y a Black Sabbath. En los 90s surgió una moda que tuvo que ver con la salida del tributo Nativity in Black de Black Sabbath, que decía que los verdaderos padres eran los Black Sabbath y no tanto los otros que hacían más bien hard rock. Pero eso no era percibido antes de esa época realmente. Entonces, tampoco vale la pena decir, ah, no, sí fueron los que fundaron el heavy metal porque el heavy metal después sonó así. Porque claro, tu percepción en ese caso tiene que ver con moldear lo que el género significa a partir de Black Sabbath. ¿Qué es lo que suelen hacer los fanáticos? Es decir, ah, sí, a partir de este momento fue así. Vas a ver que no es tal el caso, porque antes de Black Sabbath había bandas que, por supuesto, no sonaban a Black Sabbath, pero sí sonaban muy duras. Lo cual no quita que Black Sabbath sea una de las bandas más influyentes y más maravillosas de toda esta movida, sin ningún lugar a duda. Prueba de ello es este último álbum, 13, que curiosamente termina como comienza el álbum de Black Sabbath, es decir, con esa lluvia misteriosa y persistente y tan particular. Lo que faltaba era que le pusieran el tritono este de los tres tonitos que venían aquí tan particularmente, pero no es el caso. Así que yo te voy a empezar hablando de cuáles fueron los puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión, algunos los llaman proto-metal. Proto-metal significa todo aquello que parecía heavy metal antes de que se denominara heavy metal al género. ¿Sí? Vamos a comenzar. Vos acordate que de esta fecha, y no la pierdas de vista, 13 de febrero de 1970, porque todo lo que vamos a escuchar es anterior a la época o al momento en que salió el primer disco de Black Sabbath. Y esto que estás escuchando son los Kinks, que salieron en 1964 con You Really Got Me. Nada menos que un disco que llegó al número uno del chart inglés e hizo que estos muchachos, Ray Davies y su hermano Dave Davies, más el resto del grupo, pudieran ser considerados parte de la invasión inglesa a Estados Unidos junto a Beatles, Rolling Stones y demás, y que, según denominó con mucho acierto un crítico, que hayan creado el primer hit construido en torno a power chords. Los power chords, vos sabés lo que son esos acordes de poder en quinta, que los músicos conocen también, y que define en gran parte al heavy metal, lo mismo que al punk y algún otro estilo. Bueno, la cuestión es que el inventor del power chord fue un señor llamado Link Wray con su simple Rumble, y esto fue en 1958. Pero en 1964 tenemos que tomar como referencia este disco, lo cual haría que el año que viene, es decir, el 2014, si tomamos a los Kinks como comienzo del metal, para algunos simplemente es lo que hablábamos antes, proto-metal, hubiera 50 años ya del género a disposición. O sea, estás participando de un género que tendría el año que viene 50 años de antigüedad. Hay otras bandas, no vayas a creer, Está The Pretty Things, está The Trucks, está Wild Things, The Sonics, The Yardbirds, por supuesto. Y están estos muchachos. Esto salió en Inglaterra en diciembre de 1965. Y en Estados Unidos en abril del 66. Fue una revolución. My Generation. Las guitarras se apilaban unas encima de otras y estaba el retumbar de los tambores de Kid Moon que no te dejaba vivir. También se puede considerar proto-metal. Y tené en cuenta que los Who se hicieron cada vez más pesados hasta llegar en los 70s a verdaderos himnos que pueden incluirse tranquilamente dentro del heavy metal, como Wonderful Again o Baba O'Reilly. Tampoco hay que olvidar la época en Inglaterra. Estaban los Yardbirds, como ya dije, estaba John Mayer y los Blues Breakers, Fleetwood Mac con Peter Green, Cream, Blind Faith, el Spencer Davis Group. Era una Inglaterra floreciente de grupos con mucho poder. Y todavía no había explotado lo que luego se llamaría psicodelia, de la cual vamos a hablar ahora en un momento, porque el 12 de mayo de 1967 aparece el disco de este señor, la Jimi Hendrix Experience, titulado el disco Are You Experienced, y cambia el mundo. Algunos citan el comienzo del heavy metal con este álbum. Otros dicen que en realidad hubo un episodio anterior que también involucra a Jimi Hendrix y que nosotros ya narramos aquí en algún momento como comienzo del género. Yo creo que acá no se puede hablar ya de proto-metal. Esto es heavy metal, tiene todos los elementos necesarios, no le falta absolutamente nada. Quien me diga lo de Black Sabbath me diga, pero falta la oscuridad. Para mí esto es bastante oscuro, más allá de que Jimi Hendrix sea un hombre de color, pero obviamente, Black Sabbath es Black Sabbath, es lo que ellos son. Esto es otra cosa y cambió de raíz cualquier concepción que uno tuviera de lo pesado, por los riffs, por la calidad de showman de Jimi Hendrix. Y en un momento dado, ya lo conté otra vez, pero lo voy a repetir aquí, el 1 de octubre de 1966, Jimmy zapó en vivo con Cream en el Central London Polytechnic de la calle Regent en Londres y destronó a Eric Clapton como dios de la guitarra. Algunos sostienen que ese fue el momento en que todo cambió, porque hasta ese momento se tocaba de una manera particular, prácticamente llana, con mucha improvisación, pero no con este fuego. Y es el fuego lo que hizo cambiar toda la historia. Chas Chandler, el manager de Jimi Hendrix, alguna vez sostuvo en entrevistas que la primera vez que oyó hablar de heavy metal fue para referirse a Jimi Hendrix de parte de los periodistas que fueron a hacerle alguna entrevista. No sé si creerle a Chas Chandler, pero realmente sí le creo a los acordes de Jimi Hendrix. Avanzamos hasta enero de 1968. Todos conocemos este tema. Es el superclásico Born to Be Wild de Steppenwolf. Un tema escrito por Mars Bonfire, compañero de banda de John Kay en The Sparrows. John Kay, ya saben, es el líder de Steppenwolf y The Sparrows será la banda antecesora. Este tema, Born to Be Wild, nacido para ser salvaje, se convirtió en el mayor himno motoquero cuando fue usado en la película Easy Rider. Acá la tradujeron como Busco mi destino, una traducción espantosa que se debe parecer a esta espantosa ley que hace que haya que doblar todo para presentarlo en televisión. La película era de Dennis Hopper, ¿eh? Ténganlo en cuenta, que después de esto no volvió a pegar el hitazo que pegó con Easy Rider. Lo interesante aquí es que en uno de sus versos, la canción menciona el término heavy metal. Por primera vez se menciona en una canción. Se habla del heavy metal thunder, del trueno del heavy metal. Y esta es la canción de la carretera por antonomasia. ¿Qué tal? Alguna vez abrimos un programa con este tema. Nada menos que Summertime Blues de Eddie Cochran, pero hecho por Blue Cheer. Esto también data de enero de 1968. Para algunos, esta es la patada inicial. No solo porque los Blue Cheer eran más duros que cualquier cosa que hubiera en ese momento y abusaban de la distorsión, del fuzz y de la desprolijidad en general, sino porque su disco Pinkebus Eruptum tuvo un cariz que muy pocos álbumes lograron en su momento, que fue el de sentar las bases de algo realmente notorio. Acá había mucha psicodelia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de psicodelia? Hablamos de una ola de experimentación que se extendió durante algunos años a fines de los 60s y principios de los 70s, pero no de un estilo o de un género determinado. Era un tipo de experimentación que tenía que ver con las drogas. Entre paréntesis, la expresión heavy metal, que en algún momento dicen haber tomado algunos de los libros de William Burroughs, sobre todo de Nova Express, tiene que ver con las drogas en el sentido no de cómo las drogas se hacen o llegan hasta vos, sino de cómo pegan. Que algo te pegara heavy metal era que te pegara realmente duro y al mismo tiempo filoso. Esa era la idea. ¿Cómo llegó esto a luego designar temas concretos, grupos, canciones? Es lo que estamos contando aquí en este momento. Esto es una vuelta de tuerca al rock psicodélico americano, un antecedente del metal y sobre todo de las vertientes doom, stoner y grunge que los mencionan siempre a los Blue Cheer. Mucho volumen, distorsión. También hay que recordar bandas psicodélicas de la época como Grateful Dead, 13 Floor Elevators, Jefferson Starship, Captain Beefheart, Los Doors, por supuesto, Hawkwind, Traffic, el primer Pink Floyd, es decir, como ves, entran de muchos tipos las bandas que podías considerar psicodélicas. Pero lo realmente metálico es el poder que le meten en el medio, obviamente. Ah. Solo unos meses más tarde, junio de 1968. Mirá lo que falta todavía para el 13 de febrero de 1970, en que salió el disco de Black Sabbath. ¿Eh? Esto es Iron Butterfly con su clásico Inagada la Vida. Ahí está Doug Engle cantándolo detrás de mí, precisamente. Aunque la banda había editado un disco con anterioridad, aclaremos, que justamente se había llamado Heavy, en enero de 1968, el gran éxito le llegó con el segundo y gracias al tema que da título al álbum que estamos escuchando, que duraba todo un lado del LP, esto es 17 minutos y pico. Hay una versión single de casi 3 minutos, que es la que estamos usando. El riff, sin embargo, es muy parecido a Sunshine of Your Love de Cream. Y hay, para que ustedes tengan una referencia de lo importante que fue esto para el género, hay covers de Slayer, de Jack Panzer, de Blind Guardian y mucho más. El tecladista y cantante y líder de la banda, Doug Engle, ocupó minutos enteros de la versión original del tema con solos de teclados, precisamente. Y el nombre del tema, para quien quiera saberlo, salió de una malinterpretación en el estudio de la frase In the Garden of Eden, el Jardín del Edén. Fue el disco más vendido del gran sello Atlantic Records hasta que salió Led Zeppelin 4. No es poca cosa, francamente. Yo no sé si llamarle protometal a esto, después de lo que ya escuchamos, pero indudablemente esta genialidad para algunos marca el comienzo real de la cosa. Todo lo que mencionamos anteriormente bien podría ser el comienzo del género. Esto es, obviamente, los Beatles, haciendo Helter Skelter. Noviembre de 1968, el famoso álbum blanco, el tema que según Charles Manson lo inspiró para los asesinatos de Sharon Tate y amigos, los famosos asesinatos Tate la Bianca. Fue grabado varias veces para tratar de lograr un sonido sucio y fuerte, y la versión que llegó al álbum blanco fue tan en crudo que sobre el final puede escucharse a Ringo Starr gritando ¡Tengo ampollas en mis dedos! Algunos piensan que fue John Lennon. No, no. Es Ringo Starr. Paul McCartney dijo haber escrito la canción como reacción a una reseña que había leído sobre una canción de los Who. La canción en concreto era I Can See For Miles. Donde la tildaban de muy extrema. Dijo, extrema mis pelotas, extremo lo que voy a hacer yo ahora. Y escribió Helter Skelter. Así que te gusta pesado, ¿no? Este es el Jeff Beck Group. Si yo te digo la gente que participa acá no lo vas a creer, pero te lo voy a decir igual. Estos son dos discos. Truth, que salió en agosto de 1968, y Becola, que salió en junio de 1969. Jeff Beck venía de los Yardbirds, la banda en donde estuvo Eric Clapton y Jimmy Page, también estuvieron como compañeros y se fueron reemplazando mutuamente. Y esta banda, el Jeff Beck Group, contaba nada menos que con Rod Stewart en voz. El que estás escuchando en voz es Rod Stewart, tuvo que ver con la génesis del metal. Y en bajo, agarrate, Ron Good, el actual guitarrista de los Rolling Stones. Este es un antecedente directo de la peculiar relación entre guitarra y cantante, con el blues reelaborado hacia el hard rock y el heavy metal, que luego fue furor cuando Jimmy Page y Robert Plant lo explotaron en Led Zeppelin. De hecho, Truth apareció apenas 5 meses antes que el debut de Led Zeppelin e incluía también el cover de Willie Dixon del tema You Shook Me. Así que pueden comparar las dos versiones para ver cuáles eran las diferencias fundamentales de concepto. iban a participar en Woodstock y hasta salieron en algunos carteles, pero las fricciones internas hicieron que Rod Stewart y Ron Wood se fueran antes para integrar los Faces en un caso, en ambos casos, perdón, y la banda canceló su participación. Este tema se llama The Hangman's Knee, la rodilla del verdugo. ¿Qué duda puede caber acá, amigos? Escuchen el riff, que esto prueba muchas cosas. Grabado en septiembre, de septiembre a octubre de 1968, editado en enero de 1969, Led Zeppelin 1, y el 2, grabado en enero a agosto de 1969 y editado el 22 de octubre de 1969. Tengan en cuenta que el primer disco de Led Zeppelin fue grabado en apenas 36 horas, mezcla incluida, y las sesiones fueron pagadas por el manager Peter Grant para asegurar la libertad creativa en el estudio, con un presupuesto de 1.782 libras. Nada. Recaudó luego 3 millones y medio de libras, es decir, 2.000 veces más. Agarrate, Catalina. O sea, invertiste 1.782, sacaste 3 millones y medio. No es un mal negocio, realmente. El segundo disco, por el contrario, fue grabado en muchas locaciones y esporádicamente durante un periodo de 6 a 7 meses. Voy a tirar acá una palabra sobre Deep Purple, una banda que, de la cual no voy a pasar el tema, pero podríamos pasar Kentucky Woman o Listen, Learn, Read On o cualquiera de los tres primeros discos, porque el primero, Shades of Deep Purple, es del 68, el segundo, The Book of Taliesin, también del 68, y el tercero, titulado Deep Purple, es del 69. Deep Purple no era una banda tan pesada entonces y no encontró su estilo hasta que se incorporaron Gillan y Glover e hicieron su magnífico In Rock, pero esto ya era en el 70. Igualmente, esos tres discos valen la pena perfectamente como ejemplos. No tienen nada que envidiar. Y aquí, Heartbreaker de Led Zeppelin, mucho menos, por cierto. Este verdadero monstruo que vamos a escuchar es nada menos que MC5 y su disco debut, Kick Out the Jams, editado en febrero de 1969, pero grabado el 30 y 31 de octubre de 1968. Es un disco en vivo. Los Motor City 5, es decir, los 5 de Detroit, así habría que traducirlo, grabaron este álbum en vivo y se convirtieron en precursores del punk rock y el heavy metal junto con los Stooges de Iggy Pop. Tal vez la primera vez que la prensa se refirió a una banda como heavy metal. Ténganlo en cuenta. Para la prensa de la época, esta banda era heavy metal. Es decir, para los que estaban vivos y escuchando música en febrero de 1969. Una banda tremendamente política y simpatizante de los Panteras Negras, el movimiento marxista revolucionario en favor de la gente de color, pero había otras bandas en la época como Amboy Dukes, la banda de Ted Nugent, Ursa Major, Sir Lord Baltimore, Screaming Lord Sutch, es decir, muchas posibilidades. Nosotros estamos escuchando I Want You Right Now, uno de los grandes golazos del disco, de un disco que además los puso en una situación histórica única a los MC5. Otros que no podemos dejar de lado son los Grand Funk Railroad. Llegaron a sacar dos discos antes de febrero del 70. On Time, en agosto del 69, y Grand Funk, a secas, en diciembre de ese mismo año. El power trio super exitoso que, de hecho, superó a los Beatles en venta de tickets en el Shea Stadium. Son de Flint, Michigan, como Michael Moore, que siempre los menciona. Y en aquella época, ya podés citar a las bandas que estaban dando vueltas por ahí, como Cactus, Vanilla Fudge, Ten Years After y Beck Bogerton Apis. En el segundo álbum, la guitarra de Mark Farner fue aumentada con respecto al primer álbum, Como en el estudio el canal de la guitarra estaba marcado con rojo, se lo llamó directamente en un principio el álbum rojo, y el arte de tapa terminó siendo rojo por ese motivo. Estás escuchando el tema Got This Thing On The Move. Tengo esta cosa en movimiento. Sí, no te equivocaste, esto es King Crimson. Este disco, In the Court of the Crimson King, salió el 10 de octubre de 1969. Este tema, el tema que abre el disco, 21st Century Schizoid Man, mira, lo canté al mismo tiempo que Greg Lake, es decir, el hombre esquizoide del siglo XXI, es una prueba de lo ligados que nacieron lo progresivo y lo pesado. Greg Lake es el de Emerson, Lake and Palmer, tenerlo en cuenta. La canción hace referencia a la guerra de Vietnam y al vicepresidente de los Estados Unidos, Spiro Agnew, cuando Richard Nixon era el presidente. Ahora bien, acá no solamente es el riff, sino la atmósfera, lo que hace que el tema se pueda considerar parte del metal, aunque por ahí el resto del disco de la carrera de King Crimson no. Pero ten en cuenta todos los covers que hubo. De la misma época, los Flower Traveling Band, los Zack, más tarde en el 80, los April Wine, Forbidden, la banda Thrasher, hizo en el 95 un cover, Voivod en el 97, Entombed en el 2002, Ozzy Osbourne en su álbum Undercover del 2005, y hay un cover muy particular de Shining, la banda de jazz metal, que por supuesto aprovechó también los vientos de este álbum, en el álbum Black Jazz del 2010. No quiero dejar de mencionar este curioso disco debut de Alice Cooper, titulado Pretty's For You, que salió en agosto de 1969. Tengan en cuenta que el nombre de Alice Cooper no estaba ligado entonces exclusivamente al cantante Vincent Fournier, sino a toda la banda, que se hallaba en aquel comienzo más cerca de la psicodelia que del hard rock que le conocimos luego. Detalle de color. La tapa de este disco es un cuadro que estaba colgado en el living de la casa de Frank Zappa. El tema Fields of Regret es sin duda de lo más pesado de la etapa de los 60s del heavy metal. Hasta aquí los conocidos, los que todo el mundo cita o puede acceder con solo leer algún resumen de la historia. Sin embargo, hay otras bandas que, aunque muy ignotas, existieron y sonaron con peso propio. En el próximo bloque las vamos a descubrir y a sacar del olvido, es lo que yo les propongo, por lo menos. De hecho, creo que va a ser la parte más reveladora de este informe, pero antes, me gustaría cerrar este capítulo con una verdadera joya. The Gun, una banda que nace en octubre del 68, nace antes, el primer disco es de octubre del 68, el segundo es del 69, es una banda formada por los hermanos Gurwitz, Paul y Adrian, que luego formaron Three Man Army y después, con el baterista de Cream, con Ginger Baker, la Baker Gurwitz Army. Race with the Devil, que es lo que vamos a escuchar a continuación, llegó a entrar en el top 10 británico. Fue versionado por muchas bandas, entre ellas Judas Priest, que lo hizo en la versión remasterizada de Sin After Sin, Black Oak Arkansas, Los Sureños, que hicieron una versión fabulosa con Jim Dandy cantando, las Girls' School en su álbum Demolition y hasta una banda de doom metal japonesa llamada Church of Misery. No es poca cosa. Esta banda, que no tienen que confundir de ninguna manera con la banda Gang que sonó en los 80s y 90s, era una banda que no tenía nada que ver.

Mirá, que si te cortás las uñas, me quedo toda la noche, ¿eh? Rock and Pop. Donde el rock vive. Ante cualquier duda, no insista con la tablet. Touch. Tocate. Gente sexy. Lo tengo a Daddy Brieva. ¿Qué haces, loco? Saludos ahí a Fiorella y a Calori. Una frase que aprendí de vos hace un tiempo, no me acuerdo qué programa. Los feos hacemos bien el amor porque somos agradecidos. Gente sexy. Sí, es verdad. Clemente Cancela. Santiago Calori. Camioneros tuvieron sexo y quedaron abotonados. Fueron hospitalizados de urgencia. Tuvieron sexo en la cucheta de un camión mientras aguardaban el movimiento de carga y descarga en el puerto Quequén Necochea. Es agreste Necochea en julio. Gente sexy. Quieres ganar un par de entradas para ver a Offspring el 8 de septiembre en el Estadio Malvinas, Argentina. Sí, obvio. Por puntos de venta exclusivos de la Rock and Pop. Clemen, soy Tiki de Carapachá, viejo. Tiki, querido. Papá, por fin me comuniqué. Gracias, thanks God, motherfucker. Gente sexy. Lunes a viernes, 16 a 18. Somos Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop. Vuelve a janguear. Vuelve a la música sin contextos. Ven a mover tu cu. Y la curiaquía de Valderramas. Soy el remisero de esta nación. 28 de agosto, Estadio Luna Park. Entradas a la venta a través de Ticket Portal y en el estadio. Y la curiaquía de Valderramas. Invita. Rock and Pop, donde el rock vive. Inventaron el sonido, te llevaron hasta lo más oscuro, te enamoraste de las brujas y conociste al príncipe de la oscuridad. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Black Sabbath. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. 6 de octubre, Estadio Único La Plata, cerrado por Black Sabbath. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Rock, rock, rock. Rock and Pop. Fin de espacio publicitario. Conociste a los conocidos de los 60s, ahora tocan los desconocidos. Y arrancamos con Wicked Lady. Un trío inglés con mucha actitud y que normalmente se lo cita como antecedente del doom y stoner. A fines de 1969 fueron conocidos por promover la violencia y el desorden con mucho volumen y música ruidosa. El final se produjo cuando actuaron totalmente drogados y ofendieron a la gente en el famoso show de John Peel. No les interesaba triunfar y de hecho hay una anécdota en la que un cazatalentos de la discográfica EMI los fue a ver y terminaron arrojándolo desnudo a la audiencia, ¿eh? En medio de la cual terminó golpeado, escupido y rescatado por la policía. Lindo los muchachos. El primer bajista se anticipó a Rob Halford al salir al escenario en una vieja motocicleta, solo que lo hizo completamente borracho y cayó sobre la multitud lastimando levemente a unos cuantos. Las primeras grabaciones son de 1968 y fueron recogidas en un disco titulado The Axeman Comedy. A pesar de su desidia, la banda continuó hasta 1972 y llegó a sacar 3 discos. Este tema se llama Living on the Edge, viviendo al límite. Muy indicador realmente. Ojo que estos no son los Machine Head, estos son los Head Machine. Un grupo inglés que el tecladista Ken Hensley armó antes de Uriah Heep y que contó también con el baterista Lee Kerslake. Su actividad se limitó a 1969 y sacaron un solo disco titulado Orgasm. La banda ya se había hecho conocer por tocar rock psicodélico en la línea de bandas como Spooky Tooth o Vanilla Fudge, pero aquí anticipan el sonido más pesado de Tow Fat y Uriah Heep, dos bandas en las que Hensley participó a partir de 1970. Hay bandas ligeramente similares en la época. Estas, Samuel Prodi, Stonehouse, Ancient Greece, Andromeda, Lifehound y, por supuesto, los geniales Lucifer's Friend, a los cuales no incluimos aquí porque tanto lo de Asterix, que era el nombre de la banda previa de los Lucifer's Friends, como ellos mismos, sacaron su disco ya en 1970, ¿eh? Este disco tiene un par de canciones que impresionan, como esta que da título al álbum, o la que se llama Climax. No queda claro si el disco salió a fines de 1969 o en enero de 1970, pero igual lo incluimos porque fue antes del de Sabbath. Lo mismo que la que viene, ¿eh? Este es un álbum totalmente ignorado por el público y la crítica, pero que los fans de Cheap Trick conocen bien porque Rick Nielsen y Tom Peterson, guitarrista y bajista respectivamente, formaron parte de él. Se llama Fuse la banda, el disco también salió en 1969. Algunos dicen que en enero del 70, hay una duda al respecto. Y nada que ver con Cheap Trick, ¿eh? Al grupo tampoco le gustaron los resultados. Sonaban un poco como el Deep Purple pre-Gillan, sobre todo por los teclados, pero con mucha más polenta. Escuchando a Yesterday's Children, los chicos del ayer. El tema se llama Evil Woman. Sí, ya sé que Black Sabbath tiene un tema que se llama Evil Woman, que en realidad no es de ellos, es de un grupo llamado Crow. Hicieron el cover y sacaron un single. Este quinteto de Connecticut, en Estados Unidos, pasó totalmente desapercibido con este disco del 69, pero hoy en día se lo puede escuchar de principio a fin como una verdadera gema sacada del olvido. Más allá de la horrorosa tapa, por supuesto, es una de las tapas más feas que se puedan ver. Hay mucho material desconocido de los 60, desconocido por el gran público, los coleccionistas por ahí lo persiguen. Y entre ellos está este disco de la Edgar Broughton Band que se llama Guasa Guasa, de 1969. Comenzaron llamándose Edgar Broughton Blues Band, pero pronto abandonaron la palabra blues y entraron de lleno en la psicodelia y el rock pesado. Edgar era el cantante y guitarrista, pero en la banda también estaba su hermano Steve en batería y se lanzaron como power trio. En su momento provocaron mucha polémica por sus presentaciones en vivo, en lugares atípicos como patios de juego y una serie de peleas e incidentes en los que intervino la policía. En una ciudad llamada Kiel, en Inglaterra, distribuyeron pintura entre los asistentes a uno de sus conciertos, los cuales terminaron pintarrajeando y arruinando todo el lugar. La banda, por supuesto, se excusó diciendo que ellos proporcionaban la pintura, pero nunca sugirieron qué hacer con ella. Llegaron a sacar 8 álbumes, aunque a partir de 1971 volvieron un poco a las raíces blueseras. Esta gloria que estamos escuchando se llama Love in the Rain, Amor en la Lluvia. Estos son los Stone Garden, los Jardín de Piedra. El disco se llama igual, ¿eh? Es la historia de los hermanos Spear de Idaho, en los Estados Unidos, que mientras estaban en la secundaria armaron su grupo muy de entrecasa, tanto que su padre les fabricó los amplificadores a partir de un equipo de estéreo. Se largaron a tocar bajo varios nombres, hasta que un manager los convenció de cambiar a Stone Garden en el 67. Lograron grabar un simple con dos temas en el sótano de un amigo e hicieron 300 copias en vinilo a 45 RPM, es decir, revoluciones por minuto. En aquella época era la única manera de grabar. Este es uno de esos dos temas, Oceans Inside Me, pero no la versión del simple que incluía vientos, sino la del LP que llegaron a grabar en Vancouver, Canadá, de manera más sofisticada, más profesional. Muy duro también. Si te dicen que esto es de 1968, no lo crees, ¿no? Bueno. Yácula, así se llama, Yácula, con J al principio, fue una banda experimental y muy subterránea, de naturaleza claramente ocultista, cuyo nombre se le debe a una historieta erótica italiana de la época con la vampiresa Yácula como protagonista. Lo interesante es que la banda no era ni inglesa ni norteamericana, sino italiana. De hecho, el vocalista y líder se llamaba Antonio Bartocchetti y en la alineación de la banda figuraba un tal Franz Partensi, que era medium y oficiaba de letrista y guía espiritual del grupo. Sus discos tuvieron poca difusión, la tirada inicial del primer LP, que se llama Incauda Semper Stat Venenum, en latín como muchas de sus letras, esto significa el veneno siempre está en la cola, fue de apenas 310 copias. Hoy son piezas invaluables para los coleccionistas. La banda se separó en 1973 con solo dos discos editados y fue tan de culto se hizo esta banda y este primer disco que se crearon leyendas en torno a ella. Por ejemplo, que el primer disco fue grabado en un castillo en Inglaterra, lo cual es poco probable, pero bueno. Que el tecladista Charles Styring, de 81 años, estaba casado con una hermosa joven de 18 años, debido a un pacto con el diablo. Y que mientras todavía se desempeñaba como organista de una iglesia, se marchó robándose el instrumento. O que el primer disco se distribuyó directamente a sectas y clanes ocultistas y satánicos europeos, y ese fue el motivo de la baja cantidad de copias. Triumphatus Sad es lo que estamos escuchando, ¿eh? Y una de esas rarezas absolutas de los 60. Este es un delirio absoluto, ¿eh? Como bien anticipa la introducción. Una de las bandas más sorprendentes y adelantadas a su época que pueda concebirse. La banda se llama Cro-Magnon, de una. Eran de Connecticut, también de Estados Unidos, totalmente experimentales. No solamente se anticiparon al noise y al industrial, sino también al sonido del black metal y del folk metal. En los 60 estamos hablando. Escuchá, mirá, es un delirio. Es más, en algunos temas ni siquiera hay guitarra. Esto no quiere decir que la banda haya desplegado fabulosas dotes artísticas, aclaremos. De hecho, es patente el desinterés de los dos líderes por la melodía, la estructura, la armonía o el desarrollo de las canciones. Su único álbum, Orgasm, salió en el 69 y se reeditó recién en 1993. En algunos casos bajo el nombre de Cave Rock, esto es rock cavernario. Aquí tienen su mejor momento, la canción Caledonia, y se van a encontrar a lo largo del disco con percusión atronadora, ruidos electrónicos, voces podridas, cantos rituales muy toscos, gritos destemplados, berridos, silbidos, chirridos, sonidos étnicos, susurros, distorsión, risas extrañas y por sobre todo, como dije al principio, mucho delirio. En algunos temas las gaitas toman el protagonismo, como en este caso. Ya verán ustedes qué pueden hacer con esto, con Cro-Magnon. Y estoy por presentarles, mientras suena esto de fondo, a La Gema de los Desconocidos, una banda titulada High Tide, es decir, Marea Alta, con su disco debut titulado Sea Shanties, Cantos del Mar. High Tide fue una banda inglesa de rock ácido, progresivo, experimental, pesado. Muchos no dudan en considerarla la primera banda de heavy metal por sus sonidos psicodélicos, oscuros y pesados, aunque muchos ya en esa vena había, como Blue Cheer, Wicked Lady, la Edgar Broughton Band, The Human Instinct, Thunder and Roses. Algunos los escuchamos, otros están por descubrir. Aunque aquí hay dos elementos muy llamativos. Primero, el uso inédito del violín hasta ese momento, que fue aportado por Simon Holmes, que luego pasó a Hawkwind, y la voz del cantante Tony Hill, que tenía un cierto parecido a la de Jim Morrison de los Doors. En todo caso, manejaban ritmos y atmósferas no muy lejanos a lo que harían después los Black Sabbath de 1970, pero esto se editó antes, en el último tramo de 1969, y la banda no fue flor de un día. Después de dos álbumes brillantes que fueron grabados prácticamente en simultáneo, aunque el segundo salió ya en el 70 y era más sofisticado, se reunieron en el 89, rescataron un álbum a medio grabar y editaron otros 5. Es decir, la discografía de High Tide se compone de 8 álbumes, nada menos. El tema que vamos a presentar se llama Futilist Lament y no hay ningún motivo para no llamarlo heavy metal realmente. Igual te digo, la cantidad de bandas, de nombres, de bandas de los 60s que podían entrar en la denominación es inmensa. Te hice acá una breve lista. Apocalypse, The Lollipop Shop, Golden Earring, los holandeses, Writing on the Wall, Josephus, Maximilian, Odyssey, son muchos realmente. Yo te dejo con High Tide y The Futilist Lament, que lo disfrutes. Che. I can fly and down. señores, ya tenemos los ganadores de la remera. Obviamente que sé que la información que tiramos recién es un informe realmente denso. La vas a tener mañana, a partir de mañana, en nuestro blog tiemposviolentos.fmrockandpop.com, donde, bueno, si te perdiste algún detalle que te interesó, ahí lo vas a tener más detallado y además puedes escuchar el programa de vuelta, cualquier cosa. Yo sé que esto es para gente que se dedica a la arqueología, por eso le mando un saludo a Maximiliano del grupo de arqueología del metal que me estuvo bancando y que además siempre encuentro cosas muy interesantes ahí, ¿eh? Los ganadores de la remera, decía, Bárbara Salguero y Mariano Díaz le pegaron con Itifalic de Nile y son los que se llevan los discos. Pueden pasar a buscarlos a partir de mañana por Freire 932 en cualquier horario y en cualquier momento, pero no dejen pasar la semana porque de lo contrario los chicos de recepción se lo quedan y hacen muy bien además, ¿eh?, en la historia. Señoras y señores, se nos termina la noche y estamos por volver al frío, a este frío espantoso. Nos amenazaban con que iba a nevar y yo creo que no hace falta con el frío que hace ahora. Yo creo que podemos sentirnos totalmente atrapados en el hielo y es toda mi intención cerrar con el tema de Metallica, Trapped Under Ice, ¿eh?, porque así nos sentimos. Igualmente, agradezco a la revista Guitarra y Bajo, que tiene una nota exclusiva a Billy Sheehan, de los Winery Dogs, a George Lynch y demás. Siempre material muy interesante, orientado hacia los músicos, pero muy bien. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con todas las ganas y toda la polenta. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y no le tengan miedo a nada, mucho menos al invierno, che. Metallica, Trapped Under Ice. Chao, gente. We'll be right back.